Y si tu amor me hace falta, oye, y yo no sé qué hacer para poderte tener. Tú eres mi reina, oye, mi princesita real, la que yo quiero tener. Por favor, amor, abre la puerta, ven y considera mi propuesta. Que mi corazón te necesita, decirte mil cositas, tu amor mi corazón lo necesita. Por favor, amor, abre la puerta, ven y considera mi propuesta. Que mi corazón te necesita, decirte mil cositas, tu amor mi corazón lo necesita. En la guerra y el amor todo se vale, solo escucha mi momento, te lo digo con detalles. Te lo dando que te amo, me tatué tus iniciales. Te muestro mi amor con notas angelicales. Solo te pido un momento nada más, yo te quiero amar, te quiero besar. Solo te pido un momento nada más, te lo juro que te amo y esa es la verdad. Mi corazoncito solo por ti suplica, tú eres la que quiero, mi princesita, la única dueña de mi corazón, mi gran amor, mi ilusión y mi inspiración. Y es que tú a mí me pone mal, eres la que a mí me pone a temblar. Y es que tú me haces a mí alucinar. Abre mami, solo quiero entrar. Boca. Por favor, amor, abre la puerta, ven y considera mi propuesta. Que mi corazón te necesita, decirte mil cositas, tu amor mi corazón lo necesita. Por favor, amor, abre la puerta, ven y considera mi propuesta. Necesita decirte mil cositas, tu amor mi corazón lo necesita. Pa, no palpita mi corazón. Ey, llama y suplica, aplica, mi corazón no palpita. Uno ve mamita que mi corazón te necesita. Eres mi niña, mi princesita. Hoy la sigo necesitando. La sigo necesitando. Aunque pase el tiempo. Mi corazoncito solo por ti suplica. Tú eres la que quiero, mi princesita. La única dueña de mi corazón. Mi gran amor, mi ilusión y mi inspiración. Y es que tú a mí me pone mal. Eres la que a mí me pone a temblar. Y es que tú me haces a mí alucinar. Abre mami, solo quiero entrar. Boca. Por favor, amor, abre la puerta, ven y considera mi propuesta. Que mi corazón te necesita, decirte mil cositas, tu amor mi corazón lo necesita. Por favor, amor, abre la puerta, ven y considera mi propuesta. Que mi corazón te necesita, decirte mil cositas, tu amor mi corazón lo necesita. Oh yes. Invention music. We come selecta, got the glow. Tell me mine, Roy, master of the beat. Oh yeah, El Nino. Music. Invention music. No pueden competir con nosotros. Oh yes, ya somos los comandantes.